escondido de los momentos en los que tengo que ordenar mis sentimientos. Corro cuando el vacío me llena y siento el tacto de la nada. De la nada. En mis manos lloro cuando no encuentro una salida. Cada noche a mis pesadillas no hay salida, no. Y muero si las ruinas de mi vida me conducen a la rutina. Solitario se ha arrepentido.